en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Lucas Fernández está en la puesta en el aire, ¿eh? No lo habíamos saludado, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buena semana. ¿Qué tal? Igualmente, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá estamos charlando un poco, discutiendo un poquito de política. Seguramente ahora la audiencia se va a prender. Carlos, arranco con algo. Después, por supuesto, si vos tenés algo que quieras comentar, te escuchamos desde ya. Estuve escuchando con mucha atención la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández con su par chileno, Gabriel Boric. Me llevas ventaja porque yo no escuché nada. Bueno, me parece que es interesante en los planteos generales. No sé si ahí se resumen todas las posiciones. Uno viene siempre cargando con lo que ha escuchado en la campaña, en los discursos ya como presidente electo. Pero en un momento le preguntan a Boric sobre el tema de política regional, derechos humanos. Un colega de La Nación lo quiere correr con el tema de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y Boric dice algo que vos has planteado acá respecto de algunas políticas. Él dice, muchachos, las políticas de derechos humanos de los países son iguales para todos. No hay países que no hay posiciones ideológicas de un lado o del otro. Son posiciones respecto a los derechos humanos. Claro. Álvarez Ajís dijo hace un rato nada más que las políticas de Estado no tienen ideología, que no hay que ser hincha de una política en particular, hablando de y recomendando que tiene que haber el tema de las tarifas, que hay que mirar con mucho cuidado el tema de las tarifas. Y yo recuerdo que vos, Carlos, nos venís diciendo, miren que no somos hincha del déficit fiscal. Así es. Entonces te quiero preguntar. Y esa frase mía. Bueno, está bien que aclares lo de que es viejo. Dijo algo parecido, sí. No sé, parecido, que dijo, el tema fiscal no es de izquierda ni de derecha. Exacto. Es un tema de responsabilidad de la gestión, algo por el hecho. Exacto. Entonces, lo que quiero preguntarte, frente a un mundo que está muy volátil, una situación en la economía argentina muy volátil también, si vos crees que estamos entrando en un momento de mejor discusión de algunas de esas políticas, por ahí puedes dar algún ejemplo, o todavía estamos muy apalancados en ideologismo, ¿no? Y ojo, porque acá defendemos la ideología, defendemos la subjetividad política, no es una crítica a eso, para nada. No, es que, Pablo, el tema siempre es el equilibrio de todo eso. Yo creo que renunciar a la ideología sería dramático, claro. Y casi sería renunciar a la condición humana. Claro, claro. Por lo tanto, y renunciar a la vocación de cambio y de profundización de los cambios y demás, lo mismo. El tema es que algunas cuestiones, yo cuando insisto con lo de no somos hincha del déficit fiscal, es porque yo creo que nos meten en una trampa. Porque el tema, en realidad, es que eso es la consigna de los ajustadores, que te dicen, no puede haber déficit fiscal, hay que ajustar. Hay que achicar el Estado, hay que recortar el gasto. Y nosotros nos enganchamos ahí como que defendiendo el déficit fiscal estamos defendiendo el Estado, oponiéndonos al ajuste del gasto. Y yo creo que hay que poder, cada vez que nos hagan ese planteo, separar las cosas y primero entenderla y después poder explicarla, de que hay otras formas de superar el tema del déficit fiscal, y que tiene que ver con los ingresos. Discutir con los ingresos, claro. Claro. La otra punta, que es la que ellos no quieren discutir, claro. Que es la que los lleva a hacer juramento de que nunca van a aprobar un aumento de una alícuota de un impuesto o la creación de un impuesto. La que los lleva a la barbaridad es salir a defender a los evasores. Digamos que hay una cosa muy loca, si vos la desvestís, detrás de la cuestión. Entonces, el tema es que no hay que confundir, a mi juicio, incluso herramientas con fines. Entonces, vos podés utilizar todas las herramientas. La emisión es eso, una herramienta. Claro. No podés basar la política en que nos vamos a emitir todo lo que haga falta, porque explotan las cosas. Ahora, en un determinado momento vos podés recurrir a la emisión para que no se te achanche no se te aplaste la actividad económica, para incentivar las políticas de distribución. Pero Fíjate lo que nos pasa. Vos lo que decís, Carlos, es, a ver, cuidado con que nos creamos que, por ejemplo, un martillo solo se puede usar con la mano derecha, porque si nos comemos esa, no vamos a poder usar nunca más el martillo, digamos. Claro. Que no deja de ser una herramienta. Así es. Bien. Que no deja de ser una herramienta, pero que también a veces se puede usar como un arma mortal. Claro, está bien. Porque esa también hay que decirla. No es solo se puede usar con la mano derecha o la izquierda, sino que así como se puede usar para poner un clavo, se puede usar para pegárselo a alguien por la cabeza. Bien. Para mostrar la diversidad de cuestiones que hay alrededor de la herramienta. Ahora, dicho esto, Carlos, me sorprendió Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, alerta sobre no aumentar las tarifas, etcétera, que en un contexto de inflación galopante a nivel mundial. Yo lo que me da la sensación, Carlos, y ya te dejo y te escucho, que a veces es mucho más fácil discutir si aumentar la tarifa sí o no, pero se discute bastante poco o está medio prohibida la discusión sobre si aumentarle el impuesto a las grandes fortunas, a los grandes empresarios, etcétera, ¿no? Así es. El problema de las tarifas es que, de fondo, uno debería decir los servicios esenciales son derechos humanos y la población tiene que tenerlos garantizados. Si los vamos a discutir a fondo, uno tendría que decir, ¿y por qué una empresa privada cuyo objetivo es la máxima ganancia es la prestadora de un servicio que es un derecho humano? Y te llevo al otro extremo de la discusión. El neoliberalismo nos fue llevando a las discusiones o a las cuestiones donde lo público es ineficiente y entonces la eficiencia está de mano de lo privado. La eficiencia privada está motorizada por el objetivo del lucro, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ahí tenemos mezclados los temas, donde vos tenés un prestador privado cuyo objetivo es ganar plata, que provee de un servicio público que es un derecho humano esencial. Tenés un lío. ¿Cómo se resuelve esto sin ir al fondo de la cuestión? Se resuelve a través del subsidio, y el subsidio no puede ser universal, tiene que ser diferenciado, porque el subsidio otra vez tiene que ir de la mano de la necesidad. Vos sabés que el tema de las tarifas tiene otro abordaje que también hay que hacer con mucho cuidado, porque la mayoría de las veces estamos discutiendo de las tarifas del AMBA, y los problemas de las tarifas en el resto del país son bastante diferentes. Y a veces hay complicaciones aún más grandes, porque los prestadores en muchos casos son cooperativas, y los costos no le permiten prestarlo sin aumentar, es decir, porque a la vez tienen todos los costos que tiene la energía que producen los grandes generadores de energía, y ellos son distribuidores. Entonces hay una cantidad de complejidades que requieren abordajes muy muy cuidadosos, más allá de los títulos o de las consignas. De lo que estamos hablando acá ahora es de una vieja discusión: si el subsidio de las tarifas energéticas tiene que ser universal o tiene que ser diferenciado, y cuáles serían las opciones de diferenciación. ¿Es suficiente una diferenciación territorial? Puede no ser suficiente y se pueden cometer injusticias. Alguien puede vivir en un barrio que entra en la calificación de acaudalado, de gente con mayores recursos, pero no que individualmente no sea su situación, y que entonces el cuadro tarifario lo ponga en una situación de que no la pueda pagar. Parece mucho más complicado, de todas maneras, avanzar con la segmentación de lo que se creía, ¿no? Y claro, es que yo creo que debería avanzarse con una combinación de factores: el territorio, los ingresos, el consumo, porque también te voy a decir otra cosa. Si yo te subsidio, también tengo derecho a exigirte que vos lo cuides. El tema del agua, por ejemplo, es una de las cosas que donde eso se ve más dramáticamente. Como el agua no tiene medidor, esa imagen de cualquiera de nosotros afeitándonos, los varones, con la canilla abierta, o la ducha no sé cuánto tiempo corriendo antes que nos metamos a la ducha, tiene que ver con esta cuestión de que el agua no cuesta. Hay una tarifa de agua, pero que no tiene que ver con el consumo. Y debería haber una cuestión. Bueno, yo te subsidio porque tenés bajos ingresos, pero te subsidio hasta tantos kilovatios. Y sé cuidadoso. Y no dejes luces prendidas donde podés tener la luz apagada. Esta vieja cosa de la familia, de los chicos, donde uno iba atrás de los chicos apagando las luces, porque los chicos dejaban todas las luces prendidas. Son todos temas que merecen ser discutidos, ¿no? Sí, me imagino que eso, que da la idea de administrar una crisis y que políticamente a veces puede tener cierto peso, tiene que ser una de tantas patas de una política más general de estratégica energética. Estoy contestado al planteo que vos haces, sí. al disparador que vos ponés, claro, que es todo mucho más profundo. Pero cuidar los bienes colectivos no está mal. No, ¿cómo va a ser mal? Ser cuidadoso con algo tan caro y escaso como la energía no está mal. Y digamos, multar al que no cuida, ¿por qué estaría mal? Digamos, multar con eliminando subsidios. Bueno, muy bien. Vos tenés la canilla abierta, pagá la tarifa plena, hermano. No me pidas claro. que te subsidie. Carlos, en línea con esto, viste que salió muy enojado el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra la AFIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, por empardar el valor de mercado con el valor fiscal de las propiedades. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, muy divertido porque él le pone ese valor para los impuestos de la ciudad, pero critica que la nación tome ese valor para bienes personales. Es difícil de sustentar desde el punto de vista teórico, ¿no? ¿Por qué no vale el valor que la ciudad toma para el impuesto inmobiliario, no vale para bienes personales el mismo valor? Está bien. Recordemos que el revalúo tiene que ver con esto, con bienes personales, con lo que cada uno tiene y pagar un impuesto en función de eso. Y recordemos que bienes personales, nosotros hemos modificado hace poco la ley, hemos subido el mínimo no imponible y que la vivienda familiar no está alcanzada. Entonces siempre, porque si no siempre está la pobre jubilada que tiene un departamento y que le van a actualizar y que se cuento, cosa que no es cierto. Bien. Digo, porque a veces si no las discusiones están hechas mal sobre prototipos que no son reales. Pero ante todo ahí hay una doble vara fuerte, lo que cobra por impuesto para la ciudad y, sí. Y el reflejo ideológico, político, de dónde pararse sobre el tema ingresual. Pero todas esas discusiones son muy complejas y para mí que soy un diputado que represento a la ciudad, al pueblo de la ciudad, siempre tiene una doble vara de cómo lo vive la gente. Lo mismo pasa con la coparticipación. A veces yo me asombro de escuchar, y no es solamente a Larreta, porque por ahí uno le escucha decir lo mismo a autoridades de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, lo que nosotros aportamos es mucho más que lo que recibimos. No es un buen argumento, porque es lógico que la coparticipación, si cada uno retirara lo que pone, no tendría el carácter federal y distributivo que tiene que tener. Bueno, eso te lleva a la discusión de las provincias viables e inviables, claro, de los 90. Porque si no, te lleva a la discusión de la provincia viable y no viable. Entonces, cuando el gobierno de la ciudad dice, nosotros ponemos tanto y solo retiramos tanto, y está bien que sea así. Ese es el sentido de la coparticipación, que los territorios y las familias y las empresas y las personas que tienen mayor capacidad contributiva pongan más y que eso ayude a los que tienen menos, tendiendo, cuando el presidente dice nuestro objetivo sería que la gente nazca, se desarrolle, se eduque, haga familia y se muera en el mismo lugar porque tiene todo para vivir, no tenga que buscar los grandes centros urbanos, eso responde a la idea de la coparticipación, que es igualar posibilidades. Ahora, cuando vos estás en un distrito que aporta mucho más que lo que recibe, a la ciudadanía eso tiende a caerle mal. Y demagógicamente se lo usa para decir cómo nos persiguen políticamente. Pero está bien que eso es la coparticipación. Bien. Si no, imagínate qué sentido tendría si cada uno sacara como pone. Sí, claro. No hay proyecto solidario. No es que no habría coparticipación. Claro, tal cual. Claro. El sentido mismo de la coparticipación es solidario, ¿no? Así es. El no sacar lo que pones. Es solidario, tendiente a igualar las condiciones de vida de las distintas regiones. Esta región tiene menos posibilidad de desarrollo, es históricamente, por mil razones, tiene atraso, no tiene empresa radicada, está lejos del puerto, tiene problema climático y de suelo, qué sé cuánto, y recibe subsidio. Bien. Carlos, nos quedan 5 minutitos, me parece que es tiempo de sobra. Te invito a un ping-pong de algunas cosas que sonaron fuerte el fin de semana. Vos, bueno, quedate en la que te parezca. Volvió a hablarse de la necesidad de un shock distributivo. Algunos hasta plantean sumas fijas para que le dé expectativa y no dispare inflación. Pero bueno, la idea de shock distributivo, ponerle más guita a la gente en el... Estoy de acuerdo, como cosa, sí, siempre. El asunto es que tenés que tenerlo resuelto, porque si no, vos podés darlo y al mismo tiempo la disparada de los precios hace que se reabsorba y en definitiva no se logra el efecto. Shock distributivo es que a la gente le alcance la plata para hacer más cosas, sí, para comprar más cosas, para comer más, para comer mejor. Bueno, para... yo podría decir entonces que la decisión del gobierno de dejar la paritaria abierta es un shock distributivo en tanto y en cuanto, a medida que aumentan, no te aumentan los precios. No. Yo creo que las paritarias abiertas en la Argentina en este momento, en realidad las paritarias abiertas son una herramienta defensiva para que los ingresos de los trabajadores registrados no se atrasen frente a la escalada de los precios. Sí. Ya hemos hablado infinidad de veces que tenemos un fenómeno de inflación que no responde a ninguno de los manuales, sí, tradicionales de las causas de la inflación. Por lo que sí se necesita un shock más a la ofensiva, digamos. Claro, a ver, si las condiciones políticas lo permitieran, vos tendrías que lograr un congelamiento general de los precios y un aumento de los salarios. Y ese aumento de los salarios debería ser inversamente proporcional o inverso a la pirámide salarial. Bien. Tener en la base un aumento más grande y por ahí, para no complicar, decir, bueno, mirá, de tal monto para arriba no estamos en una emergencia, no son beneficiarios del aumento. No tiene por qué ser para todos. Bueno, sonamos, Carlos. No sé qué dijiste, pero se quiere meter Hamilton. Dale. Sonamos. Te estoy escuchando con suma atención y... Yo nunca sueno cuando se mete Hamilton, es un placer. No, Carlos, hemos aprendido en los últimos meses, especialmente lo hemos escuchado mucho en los últimos meses y lo hemos aprendido y lo hemos internalizado, que la inflación es multicausal. Sí. Por lo tanto, la otra vez apareció Feletti, y dio un montón de detalles de cómo se habían no cumplido los precios cuidados, creo que eran. Sí, entre otros. Sí. Entre otras cosas. Y él también aclaró que dijo, bueno, fenómeno, yo puedo hacer mi aporte, pero no alcanza con que lo que yo solamente haga. Yo atajo. O sea, es como parafraseando la fórmula Cristina Alberto. O sea, con Feletti es importante, pero con Feletti solo no alcanza. O sea, ¿y por dónde más tendríamos que ir o tendríamos que apuntar? A ver, para ser simplemente provocador, diría, ya lo he dicho otras veces, el problema de las políticas de precios es que cualquier política, si no tiene régimen sancionatorio y no se aplican sanciones y se confía en los acuerdos de caballeros, tiene muy pocas chances de ser exitosa. Totalmente de acuerdo. Entonces, después, lo que dice Feletti es así, porque si decimos que es multicausal, y la Secretaría de Comercio actúa sobre una parte, no sobre la multicausalidad. Después vienen todas las complejidades, pero realmente, y me lleva al tema, monetario no es porque la emisión viene por detrás, salarial no es porque los salarios vienen por detrás, tarifario no es porque las tarifas vienen por detrás, y cambiario no es porque el tipo de cambio viene por atrás. Es puja distributiva. La puja distributiva también requiere cambio en las relaciones de fuerza, y volvemos al principio de la nota con Pablo, para poder imponer determinadas políticas y que se cumplan efectivamente, más allá de las intenciones. Bien, Carlos, nos queda un minutito. Te iba a preguntar, bueno, esto me lo guardo para el miércoles y charlamos. Voy con otra. El Congreso, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué depende que se empiece a legislar? Hay muchos proyectos de ley. ¿En qué momento está el funcionamiento del Congreso? Están en estas horas acordando el tema de las comisiones, que está complejo porque hay una paridad entre los dos grandes, digamos, bloques, las dos grandes coaliciones, y eso lleva a la discusión de qué comisiones preside uno y cuál es otra, cuántos miembros tiene una, y eso hace después también a cómo se legisla. Entonces, una discusión de fondo la que está planteada en esa discusión. ¿Y ahí hay alguien que quiere más representatividad que la que tiene? ¿O alguien? Porque me imagino que hay una suerte, no sé si un reglamento, pero hay un espíritu. Sí, pero cuando vos tenés... vos le tenés que dar una cantidad de comisiones a la oposición indefectiblemente, sí. Pero la discusión es qué comisiones. Bien. No quiero subestimar a ninguna, pero obviamente que hay comisiones que son mucho más trascendentes para quien gobierna que otras. Bien, ¿y esto está muy trabado? No, entiendo que están acordando, y hoy he visto que ya mañana se va a constituir la Comisión de Legislación General, que es una comisión muy importante para viabilizar el giro a las distintas comisiones, entre otras cosas. Así que creo que se está llegando a acuerdos, pero son muy costosos, muy trabajosos, para decirlo en términos exactos. Carlos, gracias como siempre. Un abrazo. Abrazo, chau.